12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que los jueves a esta hora es el momento de participación de los oyentes de Radio Brick. Es el programa en el que, bueno, pues más contacto directo tenemos con ellos para que puedan plantearnos, pues no solo preguntas, demandas en torno a el gobierno municipal, sino también para que, bueno, pues conozcamos su opinión en torno también a diferentes cuestiones que afectan, pues precisamente a nuestro municipio. Con Cosa de Todos y con Isabel Gómez, afrontamos la próxima hora y aquí en la mañana de Radio Brique. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar nosotros este Cosa de Todo, por cierto, en el Día Mundial de la Radio, ¿eh? Por eso, está bien apuntado, porque vamos, es una alegría que me haya tocado, haya coincidido en este Día Mundial de la Radio, y felicitaros a los que hacéis posible, pues yo creo que uno de los medios de comunicación más antiguos, más cercanos y en los que la gente le permite, ¿no?, aparte de hacer sus tareas y bueno, y otras cuestiones, pues estar pendiente de nuestros oídos, de toda la actualidad que nos comentáis, de toda también la agenda cultural, de todas las novedades y por tanto felicitaros a todos los profesionales que formáis esta casa y por y extensión también a todas los medios de comunicación que en este formato de radio pues hacen posible esta cercanía y especialmente Radio Brique, que sabemos que es una referencia en nuestro municipio, así que enhorabuena. Claro, de que tiene ese carácter especial, ¿no? Sobre todo en nuestra localidad, el hecho de que, bueno, pues son muchos que en sus lugares de trabajo diariamente sintonizan, pues ya sea con esta o con cualquier otra emisora, para estar informados, para divertirse, para alegrarse, en fin, para entretenerse, para lo que deseen, ¿no? Y es un constante realmente en nuestra localidad, especialmente porque sí, la forma de trabajar y la forma de vivir pues nos permite tener el dispositivo de radio y poder utilizarlo. Otras localidades a lo mejor no tienen esa ventaja, ¿no? Sí, que es verdad que y además hacían falta cuando a lo mejor han restringido lo que es la posibilidad de escuchar la radio, y es cierto que trastoca, porque nuestro trabajo fundamental es un trabajo que permite, como tú dices, el estar escuchando y estar haciendo las tareas y esas labores artesanales a las que la mayoría de la gente de Ubrique se dedica, y la parrilla, que como siempre pues está con, como bien decías tú, ¿no?, con diferentes contenidos que nos dan también alegría y música, en fin, y todos los espacios relativos a también al flamenco, a nuestro patrimonio cultural, y en fin, yo creo que es un día de celebración para vosotros y para los oyentes, que somos los que disfrutamos en este caso la radio y especialmente Radio Brique. Especialmente, sobre todo, como decíamos, para los oyentes y sobre todo, pues además también en este programa, ¿no?, de participación. Bueno, pues ya están los teléfonos abiertos para que puedan ir planteando preguntas. Y hay alguna que otra acumulada, por cierto, pero vamos a comenzar nosotros el Cosa de Todo de hoy informando sobre diferentes cuestiones, cuestiones importantes en torno al trabajo que se está llevando a cabo en el Gobierno Municipal. Y vamos a comenzar, pues precisamente hablando del pleno extraordinario que se ha convocado para mañana viernes y donde se van a abordar principalmente dos cuestiones, ¿no? Cuéntanos. Pues la verdad es que hemos tenido que convocar, lo hemos hecho hoy con carácter extraordinario y urgente, un pleno para mañana debido a los plazos que nos establecía la nueva convocatoria de Ciudad Amable, como la conocemos todos, que es un programa de regeneración de espacio urbano, que recordemos hubo una convocatoria anterior donde Ubrique quedó suplente. Parecía que la Junta de Andalucía iba a ampliar lo que era el crédito de esa primera convocatoria, pero al final, en vez de ampliar esa convocatoria, lo que ha hecho es sacar una nueva para, bueno, pues me imagino que para facilitar que todos los municipios puedan concurrir de nuevo, y bueno, a nosotros no nos viene bien, porque es verdad que Ubrique, si se hubiera ampliado directamente, hubiera entrado sin más, y ahora pues tenemos que de nuevo pues competir, ¿no?, porque es concurrencia competitiva, como todas las subvenciones que se están haciendo desde la Administración, y en base a una serie de factores y de ítems, pues se hacen esas valoraciones que determinan a mayor puntuación, pues mayor posibilidad de ser la obtener la subvención. Nosotros, en el caso de Ubrique, pues lo que teníamos presentado, para que la gente recuerde un poco de lo que se trataba, era el actuar e intervenir en la plaza del ayuntamiento para como centro neurálgico, porque es una IT además que, aparte de regeneración de espacio urbano, tiene muy presente pues toda la actividad turística, comercial, y creíamos que era una convocatoria que nos permitía, por tanto, mejorar todo ese centro neurálgico, como estaba comentando, a través de la plaza que canaliza, ¿no?, las distintas visitas, el tránsito de los turistas hacia los distintos diferentes lugares, de tanto culturales como turísticos, bien el San Juan o bien el convento, y permite, como estamos diciendo, que partiendo de esa zona, que además está situada dentro de un bien de interés cultural como en en nuestro conjunto histórico, pues cumple los requisitos que esta orden pues nos ofrece, ¿no?, a los municipios. La idea es, como estamos comentando, básicamente la mejora también del pavimento de esta plaza, debido a la concurrencia de lo que son las distintas personas, más allá también de aquellos ciudadanos y administrados, entre comillas, ¿no?, que van al ayuntamiento para la tramitación de papeles, y creemos que es una cuestión también de seguridad que tiene cabida en este posible, ¿no?, opción de subvención, y ojalá seamos capaces de obtenerla. Nosotros hemos estado, a través de los servicios técnicos, pues intentando mejorar ese proyecto que ya teníamos, ¿no? Porque, bueno, ahora actualmente no se presenta un proyecto como tal, sino se presenta una especie de memoria o proyección, pero no un proyecto detallado con todas las actuaciones que contemplaría su ejecución, y es lo que se valora inicialmente, y como estaba comentando, hemos intentado pues de mejorar, ¿no?, ese proyecto que teníamos anteriormente, para tener más posibilidades de ser, bueno, de acceder a ser beneficiario de esa convocatoria, de esa orden de subvención, y mañana pues en el pleno tenemos que convocarlo, porque termina ya el plazo de solicitud para la aprobación, ¿no?, de este programa de regeneración de espacio urbano, y a partir de ahí la tramitación, que esperemos sea positiva y buena para el municipio de Ubrique. Además, también como teníamos que hacer esta convocatoria de pleno, pues hemos incluido también la ratificación del acuerdo que adoptaba la Junta de Gobierno Local con respecto al plan itinere, que es el plan que sacaba la Junta de Andalucía para la mejora de caminos rurales. Estuvimos analizando, como bien saben, también con lo de la titularidad municipal y la serie de condiciones que se necesitan para poder presentar un proyecto de mejora de camino, pues hemos estado analizándolo también con el técnico de medio ambiente, con personas que también utilizan pues caminos tanto para el ejercicio físico, ¿no?, para también recreativo, de disfrute de nuestro entorno natural, y hemos decidido pues solicitar esta mejora en concreto por lo que son el camino de los 20 pilares a la Cañada Real de la Breña, o bueno, también o Garganta Millán de Villaluenga, ¿no? Es un camino que nos parece que está en una zona especial de disfrute del entorno, cerca también a lo que son las buitreras, cerca de una zona bastante natural, ¿no?, y con ese encanto y esos elementos también de atractivo, e intentar de mejorar este camino para que lo vayamos convirtiendo en una referencia también de cara luego a la proyección turística y de disfrute ciudadana. Así que vamos a aprovechar este pleno para la ratificación de este acuerdo, y esperemos que también tengamos pues esas noticias positivas con respecto a la mejora de este camino. Pues son las dos cuestiones que se van a llevar, como decíamos, a pleno, pleno sobre todo para dar vía libre, ¿no?, dentro del plano administrativo, a estas dos líneas de ayuda a las que se pretende acoger el Ayuntamiento de Ubrique. En principio, pues simplemente presentamos proyectos desde el Ayuntamiento y luego ya conocer la respuesta. Más cuestiones en torno a las acciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, tan solo hay que echar un vistazo a las inmediaciones de la Plaza Juan Carlos I para ver que ya se están llevando a cabo los distintos trabajos que van a suponer el inicio de la obra. Una obra ya anunciada, ya licitada, en este caso para una empresa local además también, y bueno, pues ya lo único que falta prácticamente es iniciar todo el proceso, pero iniciarlo conlleva también una serie de actuaciones de seguridad, que son las que se están acometiendo ahora mismo, ¿no? Así es, la verdad es que desde que firmamos ya el contrato, recordemos que es a la empresa uriqueña de Nuprien, la adjudicataria del mismo, una obra que cuenta con un presupuesto de 275.000 euros, 250.000 gracias a ese plan Invierte de la Diputación Provincial, que como sabemos es un plan que la Diputación pone en marcha en función del resultado del superávit de la Diputación Provincial con respecto a 2019, y bueno, hemos podido por tanto pues incluir esos 250.000 para obra destino, ¿no?, a esta construcción de nuevo vial por la Plaza Juan Carlos I, y complementándolo con 25.000 euros a través de los recursos propios del Ayuntamiento, que emanan, como sabemos, pues no solo de los ubriqueños y ubriqueñas, sino también de las gestiones que se hacen económicas y financieras por parte del equipo de gobierno. Entonces ya una vez adjudicado, como se ha hecho el proceso de licitación, concurrieron, creo recordar, que tres empresas, y bueno, es la que ha obtenido mayor puntuación y por tanto adjudicataria, de lo cual nos alegramos y le felicitamos. Y ahora pues son esos 4 meses de que se tienen de previsión de obra. Tuvimos una reunión también del planteamiento general de la misma, donde nosotros insistimos que todo lo que se pueda recortar, pues bienvenido sea, pero es verdad que los plazos de el plazo de ejecución que se le da está muy ajustado, ¿no? Es una va a ser difícil acortar esos 4 meses, pero bueno, nosotros confiemos en que ojalá fuera posible, y si no, pues el tiempo que vamos a tener esa molestia, vamos a tener esas incidencias. Sabemos también de comercio y de lugares, ¿no?, en los que van a verse afectados de una manera directa. Pero no tenemos otra manera de poder ejecutar este tipo de mejora para intentar mejorar la fluidez del tráfico que se produce especialmente en este punto negro, ¿no?, de densidad de vehículos en el stop. Y yo soy de las convencidas que algo facilitará. No lo va a resolver, pero bueno, si ponemos en marcha en esta ocasión ese nuevo vial, que recordemos nos va a permitir mover a través del tráfico como si fuera el sistema rotonda, con el edificio de todo donde está el bar, el stop, y creo que va a hacer que esas paradas en los que uno tiene que, en los cruces, vamos, esperar a que pase tu derecha y hasta que no quede libre no poder incorporarte, pues sabemos todo que en principio los sistemas rotonda te permiten una más rápida incorporación a tu destino, y bueno, confiamos en que esto facilite un poco todo lo que es la densidad de este tráfico, o mejor dicho, la fluidez, ¿no?, a la hora de movernos. No obstante, seguimos manteniendo dentro de nuestro plan general las alternativas que nos parecen razonables de conexión de la parte de la piscina para que la gente pueda ubicarse, y lo digo con carácter general, de la piscina al margen del río por la parte izquierda, y poder llegar pues a toda la zona del puente de los Cuatro Ojos y la zona industrial y la Nueva Vega, Cotomulera, y habrá gente y personas que ese sea su destino y por tanto les sea mucho más fácil coger por allí. Eso será futuro cuando hagamos toda la tramitación, cuando se nos dé autorización, porque hay que recordar que son vías pecuarias, que es muy difícil el poder quitar esa calificación, y que solo hay un documento que puede tener ciertas expectativas, que es un plan general. Entonces esperemos que de cara a futuro pues se pueda algún día conectar Ubrique por aquella parte, y creemos que de esa manera, junto con esta actuación que vamos a acometer, va a permitir que ya los sentidos, ¿no?, del tráfico y de movimiento del vehículo sea mucho más aliviado y más rápido, vamos. No sé si ese llegó a ser uno de los aspectos que se abordaron en la reunión que se mantenía, creo que era el jueves pasado, con el delegado de Medio Ambiente, ¿no? Al delegado de Medio Ambiente le estuvimos comentando especialmente que estábamos interesados, que íbamos a verlo con vías pecuarias, de manera muy de pasada, porque nos centramos en la actuación que si allí se ahora mismo queremos ir avanzando en una respuesta más pronto que tarde, que es la situación de la barriada, ¿no?, de Cotomulera, y de las viviendas que necesitan de esas actuaciones para evitar los riesgos de inundabilidad, que como saben era un proyecto que se está barajando de en torno al 1.100.000 euros, y que tenemos confirmado la parte de la carretera de la sustitución del puente de los Cuatro Ojos por la Diputación Provincial. Habría que ver si en esta anualidad o en la siguiente, y nos falta la mitad casi, son prácticamente la mitad para conseguir esos recursos, y volvimos a insistir lo que ya explicamos cuando estuvimos comentando esta reunión, ver si Ubrique, nosotros seguimos siendo de esa opinión, pudiera aspirar, ¿no?, a hacer mejoras en todo lo que es el cauce, que es de lo que se trataría esa actuación, y pues a través del canon de explotación del trasvase, y ahí vamos a seguir defendiéndolo, vamos a movernos para ver si de una vez por todas tenemos esa respuesta y ver si hay opciones de financiación por esa parte. Pero bueno, al margen ya quedaría el tema de actuar en vías pecuarias, ¿no?, que también es esa opción que se incluye en el Plan General de Ordenación Urbanística, y que lo que permitiría, ¿no?, en cierto modo, pues descongestionar el tráfico en esa localidad, sumándose con la obra de Juan Carlos I, ¿no? Así es, Rocío, porque lo importante es que Ubrique, pues bueno, del crecimiento longitudinal, necesita por tanto de buscar caminos, ¿no?, y accesos que vayan de un punto en curvatura hacia otro, para entendernos, y claro, la única manera de hacerlo en este caso, que vamos creciendo además en función del río que nos cruza todo el término, pues tiene que ser a través de llegar a cruzarlo, ¿no? Por una parte que sea casi en paralelo y haya un cruce, para simplificar un poco toda la exposición. Y ese sí que va a ser, creo yo, en el movimiento interno y urbano, la respuesta más importante para la descongestión del tráfico. Mientras, pues lo que decimos, la Plaza Juan Carlos I, habrá que ver cómo funciona definitivamente, pero yo creo que va a ser también un buen paso. Y luego recordar también las cosas que se escuchaba muchas veces, lo de la variante y tal, que sería la solución al tráfico de Ubrique, y que mil veces lo he explicado que eso no es la solución. Y no hay que dejar de recordar que al menos ya en el mandato anterior conseguimos el compromiso de la Junta de Andalucía, a través del director general entonces de carretera, de poder hacer un vial de penetración desde la circunvalación hacia el polígono, porque si no, la circunvalación es los vehículos que vengan entrando a Ubrique, y en vez de entrar en el casco urbano, lo que siguen es de largo y pasan a Ubrique para seguir el destino hacia Corte o hacia la, en este caso estábamos defendiendo la incorporación a la zona industrial, que se va a poder hacer a futuro, pero no significa una infraestructura de movimiento interno de Ubrique, y por tanto del casco urbano, que es donde tenemos esos problemas de concentración de vehículos, que sí viene a reforzar, como estamos comentando, lo que sería pues la adecuación, ¿no?, de la vía pecuaria. Nosotros defendemos no el lo que es el Naranjal, sino el mojón de la víbora, y poder actuar en esa vía pecuaria para hacer ese vial urbano que facilite el tránsito de vehículos, que se deja en Naranjal para todo el uso, ¿no?, de peatonal, bicicleta, caballo, que tiene su sentido, que nosotros no somos muy concienciados, ¿no?, con lo que son el patrimonio, en este caso, de los andaluzas, que tenemos que disfrutar y que tenemos que darle también la finalidad que tiene, que aparte del paso de ganado, que en Ubrique es verdad que estamos más limitados, pero no significa que no se necesite, también se complementa con todo el disfrute de los peatones y de bicicletas, rutas a caballo, y yo creo que como hay dos vías pecuarias, una a cada lado del río, pues una podría dar respuesta a todo ese sentir y aprovechar, porque Ubrique es que no tiene otra manera de poder dar una respuesta a un problema tan importante que tenemos. Y ahí estamos trabajando para ver si la Junta de Andalucía termina dentro de todo este planeamiento general, de coincidir con nosotros, porque es verdad que se nos insta mucho también a lo que es la apuesta de transporte público, que seguiremos hablando, intentando, ¿no?, de ir creando, por lo menos en los más jóvenes, esa forma diferente de movernos, pero todos sabemos cómo somos en Ubrique y tenemos pues nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra forma de movernos a diario, y es muy difícil que el transporte colectivo de respuesta, porque no tiene éxito ni aceptación en principio, y repito, no significa que no se vaya a trabajar, que hay que trabajarse porque es el futuro, porque además los compromisos ambientales también tienen que ir en el ámbito de la reducción del uso del vehículo y hacerlo en transportes colectivos, pero claro, eso va a llevar un tiempo considerable, y mientras padecemos a diario los ubriqueños y ubriqueñas pues esa concentración, ¿no?, de tráfico, de tiempo, que bueno, pues que pone nervioso a todo el mundo, y esperemos que podamos ir mejorando toda esta situación. Bueno, pues esas son las cuestiones en torno a lo que es el tráfico en esa localidad. Empezamos a hablar de ello con motivo del acotamiento que se está llevando a cabo en la Plaza Juan Carlos I, que realmente lo que se está haciendo es ¿se está vallando exactamente qué es lo que se hace? Bueno, cuando estuvimos, como decía, con la reunión con la empresa, teníamos que hacer en principio un trabajo. Lo primero era sacar, ¿no?, todo lo que estaba en los bajos de la Plaza Juan Carlos I, que todavía tenemos parte de material municipal, en fin, teníamos distintos enseres y había que sacarlos, y necesitábamos por tanto que la vía estuviera libre para poder ir retirando todo y limpiando, ¿no?, todos los bajos de la Plaza Juan Carlos I. Hoy ya han cerrado la conexión desde la Avenida Diputación por la calle Sol, y es debido porque se tiene previsto de que si no, hoy mañana llegue la maquinaria pesada, la maquinaria que sí va a tener que ir demoliendo la plaza. Lo iremos concretando conforme ya la empresa nos vaya informando de cuándo llega y los plazos previstos. avisar que también vamos a indicar, ¿no? Deseamos también a la empresa adjudicataria que sería bueno el como va a estar el acceso impedido tanto para vehículos como para peatones por cuestiones de seguridad. También en toda esa zona de la Plaza Juan Carlos I y la calle Sol están los postes de electricidad, distintos temas de suministro, que eran una de las cosas que más preocupaban a las empresas, porque son cables de alta tensión que tienen que tener una retirada que no es rápido de hacer. Entonces, sí, el ratio o el tramo de seguridad que se tiene que hacer en torno a esos trabajos, pues tiene que ser garantista tanto para las personas como para, en este caso, los vehículos, y bueno, pues se va a impedir el tránsito de ambos. Y vamos a intentar de indicar a la pasada, ¿no?, de la Plaza de la Estrella, pues a recordar que los peatones, en este caso, utilicen pues la calle o el vial que al margen del río, entrando después de la fuente de la Plaza de la Estrella, a mano derecha, y que terminen en la calle Reinita, y ya a partir de la calle Reinita, por ahí no hay, la obra no afecta directamente a esa altura. Y los vehículos pues podrán entrar también por la calle Sol en contramano, y en contramano de lo habitual. Y ahora, pues, bueno, tendrán que girar luego allí, dar la vuelta a la calle Reinita, o girar de culo para volverse, y es que no hay otra alternativa de los que vayan directamente a esa zona. Así que son los trabajos que se tienen previstos, y bueno, es cierto que ya lo que van a dejar, pues, todo el perímetro cerrado para, bueno, esperemos que la maquinaria llegue pronto, y lo que estaba diciendo antes, con la idea de que mientras antes mejor. Bueno, esto significa que los distintos personas que acudan este fin de semana a las primeras fiestas gastronómicas del carnaval, que tenemos justo ahí la tortilla y la jamona un poquito más para arriba en Antonio Vega, se van a encontrar con la maquinaria ya y con toda la zona acotada, ¿no? Sí, la zona acotada y la maquinaria para el sábado, supongo que tal y como me han dicho la información esta mañana, pues será también así, estará ya allí a pie de plaza, y bueno, pero también, como hemos explicado en varios programas, la obra en un principio, ¿no?, la parte de la avenida de corte no se va a ver tan afectada, y es verdad que recaen los trabajos más importantes, recaen por la parte trasera, que es la calle Sol, y bueno, iremos a la tortilla y a la jamona, pues con un acotamiento de una zona que normalmente está libre y expedita, ¿no?, para el uso de todas las personas. Pero bueno, ahora mismo los tiempos de las licitaciones, de las adjudicaciones y de la ejecución son los que son, y hay que, los trabajos no pueden esperar tampoco a la espera de otras cuestiones, y de ir haciéndolo antes posible. El punto álgido de las obras, bueno, yo no sé, habrá varios, no imagino, pero el más llamativo, ¿no?, de para el ciudadano será la demolición de la plaza. Ya a nivel de ingeniero, cada uno, sin duda, va a ser una de las cosas más llamativas de toda la obra, porque al final la demolición, ¿no? Y bueno, y también eso, ya cuando veamos el vial construido, pues también será una, en fin, yo creo que algo muy diferente a lo que estamos habituados, un paisaje o una visión de hace muchos años que se va a convertir en otra cosa, pero yo creo que esa cosa o en esa otra visión va a ser mucho más positivo y mejor, tanto para el tránsito de vehículos y peatonales, ¿eh? Yo creo que la obra del vial de Juan Carlos I va a permitir también la comodidad del tránsito del peatón, que, como sabemos, ahora mismo se estaba haciendo por una escalera que vamos a, en una parte vamos a tener que mantener, pero queremos hacerlo sin que no haya escalera, para que la accesibilidad sea completa, y va a facilitar, por tanto, también esa comodidad y también seguridad del peatón. Estamos echándole mucha tinta a la Plaza Juan Carlos I, pero yo imagino que dentro de un año se nos habrá olvidado, como otros tantas actuaciones también, ¿no?, que se han llevado a cabo en esa localidad. Bueno, vamos con más cuestiones. Hacía referencia al carnaval, si te parece también podemos, ¿no?, comentarlo. Este fin de semana no se inaugura la fiesta, que la fiesta se inaugura con el pregón, todo se ha dicho, pero comienza a arrancar las primeras fiestas gastronómicas del carnaval, y entonces se puede decir que comienza, ¿no?, el carnaval en Mobrique. Yo creo que con la jamona y con la tortilla comienza la cuenta atrás hacia ese día especial, ¿no?, y extraordinario, como es el día del pregón y de la choriza. Y este fin de semana pues ya podremos ir escuchando y viendo a esas agrupaciones carnavaleras, sus coplas, y en fin, impregnarnos, ¿no?, de ese ambiente del carnaval, que bueno, que creo que la mayoría de la gente de Ubrique lo disfruta, además porque son muchas las personas que salen en agrupaciones, ya no distingo ni oficiales ni inoficiales, y que también pues los familiares, los amigos tienen la buena costumbre de acompañarlos, disfrutar con ellos de su ingenio y también de su creatividad creatividad y la verdad que deseando ya que llegue el sábado, que el tiempo parece que va a acompañar también y que disfrutemos, ¿no? Pues todo, y yo estoy segura que estarán algo nerviosos y emocionados ya, pues esas agrupaciones que estarán deseando de comenzar a cantar las coplas y que sean oídas por el público. Y bueno, ya ves lo que nos encontramos del carnaval, ¿no? Carnaval, por cierto, ayer se ponían a la venta las entradas para la gala de la presentación de las agrupaciones en el Fató y nos decían hoy que 59 entradas todavía quedaban libres, así que bueno, pues ahí tienen todavía esa posibilidad de disfrutar todavía de la presentación de las agrupaciones. Bueno, hemos estado hablando de la Plaza Juan Carlos I, de ese trabajo que se va a llevar a cabo y que llega financiado a través del Plan Invierte, pero el Plan Invierte tiene además también otra línea, que es el Plan de Mejora de Equipamiento, y aquí hay una serie de inversiones que están establecidas para distintas actuaciones en nuestra localidad, y a estas también se le ha ido dando salida, ¿no? Así es, Rocío, yo creo que es importante que, bueno, cuando se hacen esfuerzos por parte de otras administraciones, de justicia, ¿no?, por decirlo de cierta manera, es reconocer esos esfuerzos que nos permiten a los municipios pues afrontar necesidades, en este caso de equipamiento. Creo, bueno, es la primera vez que el Plan Invierte se complementaba, ¿no?, la parte de obra, que es la que hemos explicado antes, y la de poder complementarla, valga la redundancia, para equipamientos municipales, con 85.000 euros que nos correspondían, y bueno, y ahí hemos metido toda una amalgama de necesidades que, en función del trabajo, ¿no?, que tiene el departamento también de contratación, que está bastante sobrecargado por las múltiples cuestiones que estamos moviendo desde el ayuntamiento, y vamos sacando ya lo que son las licitaciones de estos suministros, y por tanto ya vamos a ir viendo un movimiento de que se van a ir atendiendo a los mismos, y podremos, ¿no?, informando ya poco a poco de lo que son la adquisición ya propia de estos suministros. Hay cuestiones como los tordos ahí del visto de la Senna, que yo también quiero agradecer que la comunidad educativa y el AMPA dirigió una carta al ayuntamiento agradeciendo la retirada de todo lo que era el vestíbulo, ¿no?, de entrada en el visto de la Senna, que para su juicio no atendía operativamente a ninguna necesidad del centro. Se accedió si a cambio éramos capaces de buscar algún tipo de cubierta, ¿no?, para la lluvia y para el sol, que son estos tordos. No sabemos bien, lo compartíamos con ellos, ¿no?, de cómo quedará su funcionalidad, porque habrá que, la verdad que una vez que lo teníamos visto la instalación, pues también el visto de la Senna, como sabemos, es un colegio que para ir al servicio se tiene que salir los alumnos de lo que es el edificio de las clases, y habrá que poner seguramente por algún tipo de cubrición en ese recorrido que se está valorando ahora, que no estaba incluido, y veremos cómo se complementan. Tenemos ahí, yo creo que también, el escáner, que lo estuvimos explicando, y es muy importante para el archivo histórico. Yo creo que es una de los suministros que más me enorgullecen poder presentar, ¿no?, cuando lo tengamos en Ubrique, pues que va a permitir la digitalización de tantos documentos que tienen que ser tratados de una manera sublime, porque pudieran el deterioro pues desaparecer definitivamente, y nos va a permitir, pues como digo, poder escanear todos esos documentos históricos y tener un archivo como merecemos, donde, aparte de los franceses que lo quemaron, pues los pocos, ¿no?, documentos y papeles oficiales que se tienen, se puedan disfrutar por conocimiento y difusión de toda la ciudadanía. También cuestiones como el Francisco Fatou, que teníamos ahí la iluminación con el tema de foco, un problema continuo, y se va a poder atender con este, y esa también la he firmado, se va a poder atender con este Plan Invierte de suministro. La Peña Flamenca, que ya también firmaba la licitación de la parte que falta, que está incluida en este plan, y a ver si pronto podemos también ya culminarlo. Y bueno, luego el equipo de sonido del salón de pleno de la Ermita San Pedro, que es verdad que genera, ¿no?, no tanto en los actos que se hacen allí de presentación y bodas y demás, pero es verdad que en los plenos la acústica, para entendernos y escucharnos bien los distintos concejales y concejales de la corporación, es un sonido que está regular, y vamos a adquirir un nuevo equipo de sonido que pueda, ¿no?, darle salida a esa acústica necesaria para poder dialogar y debatir también en los plenos, que si no nos escuchamos pues se hace todavía más complicado. Luego también lo que decíamos, ¿no? Queríamos también tener un gesto inicial de esa nueva forma en los que los jóvenes hacen deporte con lo que son el deporte de calle, ¿no? Sí. Y vamos a adquirir lo que son las multibarras y todo el aparataje, vamos, varios, para poder darle salida. De calistenia, ¿no? Una cosa así, sí, creo que se llamaba. Y lo vamos a, como decíamos, nosotros lo teníamos previsto ahí en la parcela que está junto al Parque Infantil de la Barriada del Sol, y en principio no se ha descartado, estamos apostando por ese lugar. Y creo que también va a venir, pues eso, iniciar un poco la respuesta del ayuntamiento en esas nuevas, como digo, formas de deporte como la calistenia, y estoy segura que va a tener también su acogida. Y así, bueno, ya lo que eran proyectores, altavoces, ordenadores, en fin, distintos suministros también para servicios que nos hacen falta. Y esperando que terminemos de licitar todos y cada uno de ellos por las determinaciones legales, y que ya pronto podremos ir diciendo, igual que ya estamos anunciando, ya está el inicio de la Plaza Juan Carlos I, podremos decir, pues ya tenemos aquí tal suministro, tal, y vayamos ya también terminando esa parte. De acuerdo. Bueno, eso por un lado. Luego, en cuanto a las relaciones que se establecen con el resto de administraciones, pues el próximo lunes va a participar en el Consejo de Alcaldía, que en Diputación va a tratar temas como, por ejemplo, los planes de cooperación local, ¿no? Así es, Rocío, vamos a tener el primer pleno de cooperación de alcaldía, consejo de alcaldía, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder, ¿no?, participar de nuevo en esta convocatoria. Para, nos van a explicar, porque es verdad que afortunadamente la Diputación está haciendo una destacada apuesta municipalista, está desviando no es la palabra, está destinando un importante volumen de recursos económicos de la Diputación a los ayuntamientos, y es verdad que también está esa revisión continua de los planes que está poniendo en marcha para ir mejorándolo. El plan de cooperación es el caso, que lo vamos a ver este lunes. Se está hablando ya, porque el plan de cooperación, recordemos que es el plan que pone la Diputación Provincial para las contrataciones, es decir, para la disminución del desempleo en los municipios, y se reparte también en función de esa cifra. Tiene varios ítems, y una de ellas, aparte de la población, es el número de desempleadas que existen en el municipio, y lo que va dirigido a contratación. El estándar de este plan eran 3 meses de contratación para obras o para distintas actuaciones que el ayuntamiento determinara. Ahora ya los ayuntamientos, también con la preocupación que había con los planes de empleo, que parece que la Junta está anunciando de que sí va a haber una nueva edición, ¿no?, en este primer semestre del año. Es verdad que nosotros estábamos acostumbrados, los ayuntamientos, que las convocatorias de los planes de empleo de la Junta eran normalmente en el primer trimestre, pero bueno, ojalá sea como se está diciendo, que llegue una nueva convocatoria, pero con esa preocupación que los ayuntamientos tenían de no poder disponer de un nuevo plan de empleo, se empezaba a plantear a la Diputación si se podrían hacer contrataciones quizás más largas y de personal cualificado para servicios municipales, ¿no? Pues son necesidades que se tienen, es un plan que va dirigido a la contratación, es verdad que limita, ¿no?, el número de personas, porque un técnico pues va a salir es más costoso, ¿no?, que una persona no cualificada, pero que viene también a resolver trabajos que el ayuntamiento tiene que hacer, y parece que sí, que va a haber una cierta flexibilidad, que una vez determinada la cuantía, cada ayuntamiento pueda ir destinando ese dinero a determinados servicios municipales, su refuerzo, y también a lo que son las obras municipales. Ha habido varias reuniones para ver estas cuestiones, y nosotros hemos apostado por ese. Lo vemos con muy buen ojo, el poder reforzar servicios municipales e incluso la parte que estábamos dirigiendo a obra, pues hacerlo con nuestros recursos propios, pero como con una tranquilidad de que somos nosotros los que vamos a poder planificar los tiempos, las distintas actuaciones, lo que hemos comentado en otros programas, para ir mejorando también todo lo que es la ejecución de mejora de viarios, especialmente en Ubrique, y hacerlo que no nos coincidan en un mismo tiempo tantas, ¿no? Entonces, si están en nuestras manos, pues tenemos más libertad para ir planificando los comienzos y términos de esos trabajos, y creo que reduciría la molestia de muchas de las obras que realizamos, y también, como estamos comentando, el refuerzo especializado de servicios municipales se está haciendo en distintos departamentos del ayuntamiento, y estamos yendo a la contratación laboral, por lo cual, pues si la Diputación sufraga ese coste, lo podemos liberar para dirigirlo a contratación de mano no cualificada y seguir dando respuesta a través de la bolsa de trabajo. Entonces, los planes de cooperación 2020-2021. 2020, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues aquí ya el destino de los mismos, pues habrá que verlo, ¿no? Así es, ya en función de cómo terminen de planteárnoslo, porque siempre nos convocan a los alcaldes, nos explican esas líneas después, como digo, de las reuniones previas que ha habido de trabajo, nos expondrán ya de cómo lo quieren llevar definido al pleno de Diputación. Y tras el Consejo de Alcaldes, pues ya va a pleno, se aprueba el tiempo de exposición para su aprobación definitiva, y ya es cuando nos comunican al Ayuntamiento el acceso. Yo creo que el lunes lo que vamos es eso, a confirmar que se va a poder hacer esas contrataciones, como estábamos comentando, de poder organizarse, ¿no?, y distribuir esa subvención para contratación de mano de obra y de recursos humanos en función de la necesidad del Ayuntamiento, y si es así, pues ya podremos dar cuenta de cuando presentemos nosotros nuestro plan de cooperación 2020, de cómo lo vamos a hacer definitivamente. Pero nuestra idea es eso, poder buscar una especialización de esas contrataciones a través del plan de cooperación, que liberen los recursos que actualmente estamos destinando, y poder luego, a través de nuestros recursos propios, pues ir a la contratación de mano de obra para las obras en una planificación más integral, no si cabe, de los tiempos. Básicamente lo que nos ocurre a los ayuntamientos es que las convocatorias de subvenciones y para obra pues te llegan cuando, como es normal, a la lo que la orden establezca, y nos ocurre en muchas ocasiones que se nos abren, pero igual que el comienzo de dos o tres obras a la vez, el término, la justificación, en fin, que tienen también una serie de documentación cada vez más exhaustiva, y es verdad que se nos concentra demasiados trabajos a la vez. A veces somos capaces así de ampliar los tiempos y poder ir de una manera más organizada, diría. De otra manera, con eso en la cabeza, con esa posibilidad, ¿no?, que se va a plantear y que probablemente sea así. Así es. ¿Qué actuaciones o intervenciones restarían para invertir en nuestra localidad, ¿no? Imagino que esto no lo va a contar todavía, se estará trabajando. Sí, las intervenciones que se pueden llevar a cabo con el plan de cooperación 2020, sí, de la Diputación, sí. ¿Cuáles serían? Ah, bueno, nosotros hemos metido refuerzo de servicios municipales. Ahora tenemos que ver, parece que eso va a ser una respuesta positiva, pero tendrá que haber límites, ¿no?, o intervalos de para qué. Porque, bueno, yo si fuera capaz, por ejemplo, de meter todas las contrataciones de conserje, vamos a poner de colegio, y yo todo ese dinero que pone el ayuntamiento de manera directa pudiera destinar esa subvención a la contratación de los conserjes, y con ese dinero que libera el ayuntamiento la contratación de obra, pero a un ritmo que nosotros, lo que estaba comentando antes, ya a nuestros tiempos y a nuestra planificación, pues yo intentaría de meter la mayor número de contrataciones que hacemos el ayuntamiento, que la podamos meter dentro de esos requisitos, que el plan de cooperación para las obras, es que estoy hablando, es que servicio y obra, para las obras poder tenerla ya al ritmo que el ayuntamiento determine, y lo otro puede poder meterlo. Claro, porque normalmente los planes de cooperación siempre han sido obras en la calle. Obras en la calle durante 3 meses, el último plan de cooperación fue el camino de Benaoca y también aquí los aparcamientos de la avenida de Corte, y como todos hemos visto, que todo, pero mucha gente, es que claro, entre que tú pides el plan de cooperación, los plazos de justificación y demás, y los meses en los que tú prevés para las aguas no tener mucha gente contratada, que luego no pueden estar en la calle, pues se concentran de una manera que, claro, muchas personas en esos trechos de tramos, ¿no?, de trabajo, y eso es lo que vamos a intentar de mejorar, ¿no? Entonces no serían intervenciones concretas en la calle, sino que se verían a través de los servicios municipales. Así es. Más cosas, porque además también tendrá lugar otro encuentro dentro de lo que es el ámbito de la participación ciudadana, ¿no? Así es, ya también nos llegaba una carta de la diputada de participación de la Diputación Provincial para convocar, bueno, para que iba a convocar el Consejo de Participación Ciudadana de la Sierra, que como sabemos la Diputación tiene constituido distintos órganos participativos en la provincia por comarca, y en este caso la Sierra quiere la diputada pues mantener esa reunión de trabajo para el próximo martes 18, aquí en, lo haremos en el salón de pleno, le ofrecía, le pareció bien, y así que tendremos el martes pues el debate, ¿no?, de la participación ciudadana en la Sierra de Cádiz, viendo también, porque es verdad que en el mandato anterior fueron reuniones en las que muy productivas, yo creo que es importante, se siguen estando representantes de distintas asociaciones, aparte de las administraciones, y se van analizando de una manera muy general los temas específicos y compartidos para también demandarle a la Diputación actuaciones concretas respecto a los mismos. Así que el martes tendremos aquí al Consejo Territorial de la Sierra de Cádiz, y la verdad que, que muy contento de que Ubrique se convierta, ¿no?, en ese centro de debate, de análisis y de reflexión, ¿no?, compartida por los ayuntamientos y por sus asociaciones. Vale. 12:50, ¿vamos con las preguntas? Venga. Venga, pues comenzamos con un oyente. Nos envía, para que lo comentemos, en cosa de todo, la instancia que ha enviado al Ayuntamiento de Ubrique, en la que solicita el arreglo de 3 de los 4 ordenadores de los que dispone la biblioteca para usuarios, porque dice que están averiados. Y nos hace llegar, bueno, pues la instancia que él ya mismo ha remitido, ¿no?, al Ayuntamiento, pero bueno, también quería que se manifestara aquí, ¿no?, imaginamos, al enviarlo. Pues, estupendo, que se dé cuenta y se dirá. Es verdad que el personal que tenemos en la biblioteca, tanto para esos menesteres como para otras cuestiones de mejora o de mantenimiento, normalmente se ven con el concejal. Como decía también, tenemos en el invierte de suministro pues una serie de equipos informáticos que creo recordar que eran también dirigidos a la biblioteca, ¿eh? Creo recordar, no me acuerdo en qué servicio los incluimos, pero bueno, que se arreglarán y se me parece perfecto, que hace falta. Pues vamos ahora con obras y después también iremos con tráfico, con las preguntas que van a plantear los oyentes. Por ejemplo, dice, ya que están arreglando ahora la plazoleta Mirasierra, este oyente dice que a ver si pueden recoger el agua para que no vaya al bloque 2 y poner alcantarilla, porque por las escaleras, dice, no se puede pasar. Mira, no es ahora que estamos arreglando la plaza. Lo he explicado, intenté explicarlo varias veces, y es verdad que en el tiempo vamos más tarde que de lo que a mí me gustaría. Incluso muchas veces pienso que quizás de manera errónea vamos a comenzar tarde, en el aspecto de que tendríamos que haber empezado ya el plan provincial del Mirasierra y estar haciendo esas actuaciones y ver si hubiéramos resuelto determinados problemas, y si no lo resolvíamos del todo, como la recogida de agua, pues habría que intervenir a través de otros programas. Pero ha habido un planteamiento también de coordinación por parte de Vías y Obras y Urbanismo, especialmente para ver esos trabajos, sobre todo la recogida de agua, que es algo que nos preocupa, y ver si en vez de la mejora, ¿no?, de lo que son los accesos, los viarios de esta barriada, pues hay que destinar una mayor parte a lo que es la recogida, o no hacerlo hasta que se tenga recogida las aguas. Y ya le dije al concejal que cuando lo tuviera ya todo visto y determinado con el compañero también de Vías y Obras y los servicios técnicos, pues que pudiera venir aquí a los micrófonos Radio Ubrique y ya exponer detenidamente pues todos esos trabajos que se van a realizar. Pero le transmito al oyente que nos eleva esta sugerencia de que la recogida de agua de la barriada de Mirasierra es uno de los asuntos que están en nuestra cabeza y en los programas de actuación, porque es un tema de los más importantes de esa barriada, aparte del deterioro de todas las zonas comunes, ajardinadas, muros, escaleras, accesos que están deteriorados, que habrá que arreglarlo, pero uno de los temas que más nos preocupaba en esa barriada es la recogida de agua, y a ver si somos capaces de dar una respuesta. Vale, vamos con otras cuestiones también. Dice, ¿no se podría poner un policía local a las 2:45 en la rotonda de la Patacabra, ya que es donde se produce el mayor atasco? Pues la policía local, es que a esa hora la patrulla que tenemos pues se divide en los distintos puntos de salida de los colegios para garantizar la seguridad de los mismos, y es que no tenemos más policía para cubrir ni hacer más trabajos de esas características. Hay que seguir trabajando lo que estamos diciendo, formas que alivien y faciliten el tráfico, y lo de los policías complicados. A veces se han mandado puntualmente porque ha habido cualquier cuestión o incidencia, pero de manera ordinaria se refuerza la seguridad del paso de los niños y niñas de los colegios. El Baden de la calle San Francisco junto al bar La Parra. que porque se ponga. Claro, pues mira, ayer lo estuvimos comentando, es que el Bardem es verdad que no terminamos de verlo, creemos que es una, la calle Real es verdad que una de las calles más sonoras, la rodadura de los vehículos es bastante fuerte. Las alcantarillas, aunque le ponemos las gomas de evitar, ¿no?, lo que es el salto de la alcantarilla al paso del vehículo y el sonido, pero suenan, y creemos que pone ahí lo que es otro Bardem, que los volquetes de los camiones y las furgonetas y demás puedan estar continuamente con eso, añadiendo, ¿no?, más ruido. No lo terminamos de ver, pero sí estuvimos analizando que seguramente, ya me decía el concejal de policía, que lo había estado viendo con la jefatura, de la posibilidad de poner un paso de peatones con una señal vertical para que la gente, pues bueno, ya digo, yo muchas veces resalto, no está mal, pero bueno, que la garantía y es la misma, ¿no? Es una señal con tu paso horizontal de peatón, pues el vehículo tiene que frenar debido al acercamiento de una zona que pueden estar cruzando. Y ahí, en esa parte que coincidíamos, pues hay que ver, porque como tiene una hechura extraña en lo que es a la altura ahí de la fuente y de la parte de Rodenno, tenemos que terminar de ver cómo se hace, dónde empieza, ¿no?, el paso de peatones, dónde termina, porque se supone que también deben de comenzar en una zona segura para terminar, claro, en una zona segura. Claro. Y ahí lo estamos viendo, pero seguramente al final lo que haremos será poner un paso de peatones con una señal vertical. Vale, otro oyente dice, ¿por qué en la calle Sol se han quitado por lo menos 5 aparcamientos de coches, sabiendo cómo estamos de aparcamiento? Y bueno, dice que muchos vecinos que se han quejado porque se sube a la acera, ya que muchas calles aparcan montados encima de la acera. No sé si es puesto en la calle Sol por la obra, ¿no? No sé si o no tiene nada que ver, es otra parte, bueno, de la calle Sol. No, la calle Sol me imagino que será por la obra, claro. Se han quitado la parte de los aparcamientos que estaban a la puerta de la Plaza Juan Carlos I y los que estaban al margen de la plaza, de la antigua Plaza de Toros, la parcela. Entonces se han quitado esos aparcamientos. Me envía una fotografía que a lo mejor esto puede aclarar un poquito la situación. Dice que es en los bloques de la calle Sol, no en la obra. Vale, pero claro, pero esto es por... Están pintados, claro, amarillo. A ver, yo de verdad lo decía, paciencia. Pues claro que nosotros no quitamos aparcamiento por gusto. Ahora esa calle seguramente tiene que cambiar de sentido, entonces tienen que pasar los vehículos y seguramente será con esa idea. Pero bueno, me informaré, preguntaremos. Lo que he dicho siempre, los vehículos nosotros, los aparcamientos, no es una política de quitarlo sin más, sino que siempre sea con una alternativa de que se aumenten determinadas bolsas de aparcamiento para dar respuesta, y hay veces que es que hay que quitar los vehículos por temas de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, eso sí que es verdad que no nos queda otra, o es un criterio que nosotros no solemos desdeñar y lo tomamos en serio y se adoptan esas medidas necesarias. Mirar exactamente que como toda la calle Sol está hoy en esa vorágine de obras y demás, yo creo que estaba hablando de la parte de entrada de la Avenida Diputación a la calle Sol, pero bueno, mirar exactamente los motivos por los que se ha realizado, ¿vale? Bien, más cuestiones. Dice, quisiera preguntar a la alcaldesa que por qué está pintada estas dos aceras. Esto es lo mismo, es la misma pregunta que me han formulado anteriormente, que la han hecho dos veces, dice. Vale. Venga, buenos días. Decirle a la alcaldesa que ha dejado muy bien el filo del río por la altura de la Plaza de los Patitos con la limpieza que le han hecho, pero le quiero preguntar que los tres árboles que hay en el borde del río están muy altos, que si los van a podar o qué van a hacer con ellos, porque mira, dice que es un peligro por la altura. Yo le pediría a esta persona, había como uno, que vaya a ver a la concejala de Parque y Jardín, Isabel María Bazán. Estamos desde las continuas llamadas que nos hace, y le agradezco también la parte de agradecimiento. La parte en las llamadas con respecto a los árboles, y mira, yo creo que hemos podado todo lo podable por allí, porque es que hemos tenido al servicio identificando dónde podría ser los árboles que nos comentaban telefónicamente. Entonces, si sigue insistiendo en que están altísimos y que... Yo ya es que no sé cuáles son, no sé cuáles son, y no es broma, pero que lo que no se puede tampoco es una cosa, es la poda, la cosa es el desmoche, en fin. Claro. Y si hay molestia, yo lo que sí le pediría, pues, que o ponga un croquis, una instancia al ayuntamiento, o que pida cita, como le estoy sugiriendo con la concejala, y oye, que podamos verlo con detenimiento, que muchas veces que nos cuesta identificar esos puntos que la gente al llamar nos indican y luego nos equivocamos. Nos acaba de pasar a mí con la calle Sol, por ejemplo. Mira, esto es lo de la aplicación. De mejora ubrique, se puede enviar, claro, una foto, se puede a esto invitar, sí, ¿no? Perfecto, vamos. Vale, pues es otra opción también. Es una opción. Uh-huh. Más cuestiones, más preguntas. Dice, bueno, una cuestión ya de carácter político, ¿eh? Vamos a entrar en otro terreno. Este oyente quiere preguntar, ¿paga el PSOE con cargo a la asignación al grupo municipal de los presupuestos los gastos de alquiler de su sede local, más los gastos corrientes inherentes a los suministros del mismo? Es la pregunta que muy concreta, además la formula así el oyente, de esta manera. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos un convenio que se le llama un convenio con el Partido Socialista, en este caso de Ubrique, en el que nosotros, el grupo, gracias a, bueno, debido, ¿no?, al uso de la sede, de la fotocopiadora, debido al material que tiene esa sede del PSOE en Ubrique, pues nosotros tenemos un convenio que, claro, compensamos la prestación de esos servicios que nos ofrece el PSOE al Grupo Municipal Socialista a través de un convenio de colaboración que se llama y bueno, que así se hace en toda España. Uh-huh. Más preguntas de oyentes en torno ahora, pues precisamente a las fiestas gastronómicas del carnaval, a la tortilla. Se está hablando de, bueno, pues el uso de esa plaza, un uso que se le daba durante estos últimos años, prácticamente la plaza Juan Carlos I, de manera además no precisamente legal, para hacer botellona, lo decimos claro como es, ¿no? Y bueno, pues en torno a esta cuestión, un oyente dice que si se va a adaptar alguna zona habilitada para todas las personas que usamos la plaza el día de la tortilla. Yo imagino, sí, para hacer la botellona, pues la respuesta es el botellódromo, ¿no?, que es lo que está habilitado legalmente. Habilita esa plaza, de verdad, si ahora le tenemos que tener cariño por un día al año de la tortilla, es que de verdad, la tortilla está en el Algarrobán y en los aledaños, y hay calles y sitios para estar en la tortilla y bueno, y en las jamonadas, es decir, en Antonio Vega, para estar de pleno en el carnaval. Nosotros no habilitamos ni siquiera zonas excepcionales en estas fiestas para botellonas, vamos. De hecho, además, recordamos en muchas ocasiones poniendo carteles y recordatorios de que está prohibido hacerlo. Y no, vamos, no hay ningún tipo de habilitación de nada, vamos. Uh-huh. Bien, más cuestiones, más asuntos que preguntan por aquí los oyentes. Dice, ¿en qué normativa se basa el ayuntamiento para poder colocar la señal? La acera contraria no está adecuada para las personas mayores ni las que tengan minusvalía. Y aparece una foto con una placa que me envían y que vamos a mirar. No sé exactamente, porque la foto que tengo yo aquí ahora mismo, aquí está, es una foto de aparcamiento. Sí, ¿y qué es lo que pregunta? Válido, y pone que está autorizada a aparcar en la acera, en esa foto. Bueno. Bueno, pues no, es decir, nosotros, el ayuntamiento tiene competencia en la ordenación y regulación del tráfico. Temporalmente podemos tomar decisiones y medidas en función de los problemas que tengamos en el municipio. En esa calle se originó un problema determinado, que era que, literalmente los vehículos, ¿no?, o normativamente los vehículos que están sobre... ¿Qué calle es? Porque la calle Nueva. Eso, se está dando por hecho y yo no me entero todavía. La calle Nueva, no, yo al ver la señal ya sé por dónde iba. Y lo que se ha intentado es de dar una respuesta por parte de la jefatura y en coordinación y colaboración con el equipo de gobierno para evitar, ¿no?, que la policía tuviera la tesitura de si los vehículos que estuvieran ahí estacionados tendrían que multarlos o no. Y lo que se ha hecho es una señal provisional de aparcamiento, que puede perfectamente hacerlo el ayuntamiento. Bueno, más cuestiones. Me gustaría preguntarle si se adaptará a alguna zona, esto ya lo hemos dicho. Dice, ¿por qué no se actualiza en la web del ayuntamiento la oferta de empleo del Club de Empleo? La oferta de empleo, imagino que es el boletín, ¿no? El boletín que hace semanalmente. Y que fuera de juego eso, ¿eh? Porque yo creí que estaba perfectamente actualizado. Además, suele remitirlo semanalmente. Vamos, lo miraremos a ver qué es lo que ocurre. Otro oyente quiere saber cuándo van a arreglar el parque infantil de Rafael Alberti. Dice que lleva mucho tiempo roto con una cinta de plástico y cualquier niño se puede caer. Yo, la verdad que el otro día, comentando los trabajos, porque como saben ya he estado informando sobre este asunto en distintos programas, y me parece a mí recordar que esta semana me decían que estaban ya en lo que son los aparatos, ¿eh? No me refiero a otras cuestiones, que también el Parque Rafael Alberti, también lo he dicho muchas veces, no son solo los elementos de disfrute de los niños, es decir, los cacharritos, para que todos nos lo entendamos, sino que también el mantenimiento de la del pavimento, de la pista deportiva, de la pista deportiva, de la pistita de fútbol que hay allí, y entonces teníamos levantado ciertas deficiencias en cada una de esas partes y se están abordando todas y cada una de ellas. En el Castillete, que yo sepa, creo que está ya arreglada la deficiencia que teníamos de seguridad también en este sitio. Más tráfico, un oyente que quiere saber cuándo se va a colocar el espejo de Doroteo Rivero, si es posible, ¿para cuándo? Yo le voy a decir, de verdad, que me entran ganas que venga un día el concejal de tráfico y que dé cuenta. Es que, si yo se lo digo, lo que no vengo al programa preguntando es que no soy capaz de recordar, lo tengo que decir así, todo el detalle de cada una de las propuestas que se hacen. Y es verdad que eso se coge y se le da cuenta a la concejalía y al concejal. Y cuando, pues que no sé si este año tendrá ya previsto la asignación que tiene económica para los espejos de la localidad y entra este, o tendrá que dejarlo para el que viene. En fin, que yo ya lo que doy es la orden y de que se atienda, porque además son coincidencias, vamos, coincido con esas peticiones y habrá que trabajarlas, pero no sé decir de cuándo. Un oyente quiere saber si el ayuntamiento cumple lo estipulado en materia de transparencia en cuanto a contenidos, lo que marca la ley estatal y andaluza sobre transparencia, por ejemplo, en cuanto a empresas con participación en el capital, en cuanto a publicación de las ordenanzas, en cuanto a las cuentas detalladas, y bueno, pues pregunta si esta función es la del secretario. Bueno, claro, los secretarios generales de los ayuntamientos son los que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, y especialmente cuando son leyes tan específicas como la ley de transparencia, pues depende de él, pero bueno, este ayuntamiento claro que cumple con la ley de transparencia. Yo no tengo duda de ello. Que falten algunos contenidos, pues también es posible. Es una ley que nos obligaba, afortunadamente, a dar cuenta y a colgar una información tan amplia que conforme se va pudiendo se va colgando, pero no hay ninguna cosa que se esté evadiendo ni eludiendo, sino se está haciendo al ritmo que se puede. Es como decir, cualquier servicio municipal, las licencias de obra se dan en el tiempo que se estipula, pues la mayoría, pero depende a veces de los volúmenes de trabajo. La policía hace su trabajo, sí, pero no puede estar en toda la zona a la vez, pero en fin, en función de los servicios municipales, lo que no hay una dejación, y si hay un cumplimiento de la norma al ritmo que se puede según los trabajos, ¿no? Vale, un oyente que sabe cuándo van a limpiar las calles del cementerio. Las calles del cementerio, pues no sé qué si vamos a limpiar las calles del cementerio, pero nos manda una fotillo también de las calles del cementerio para lo estuvimos viendo también desde la concejala de cementerio y la de parques y jardines. Me estuvieron comentando que iban a haber una serie de actuaciones de mejora en el cementerio, pero vamos, no sé yo tampoco si se tiene previsto hacer la hierbita, la limpieza y tal, que normalmente se lo decimos siempre a las personas que tenemos allí en el servicio, pero la anoto por si podemos ir mejorando. Me gustaría comentar, dice, que al igual que se han arreglado los llanos por la zona del Mueve, a ver si se podrían arreglar el llano que está entre la fábrica de Caché y la herrería. Dice que allí entrarían sobre 15 aparcamientos, nos dice el oyente. El polígono de la piel, ¿no? Está diciendo, ahí estamos expensando una subvención que solicitamos hace bastante tiempo y que no termina. Y yo, hombre, siempre que podamos, ¿no?, tirar de recursos de otras administraciones y no tener que gastarlo del ayuntamiento, porque podemos así ampliar las actuaciones de mejora hasta que no nos conteste. Además está dependiente de la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, que debe de resolver ya las subvenciones presentadas, y metíamos en la parte del polígono de la piel a la que se refiere una serie de actuaciones que mejorábamos también los aparcamientos. Pues mientras vamos a tener que seguir como toda vida un poco más hasta tener respuesta. Que nos dicen que no, pues tendremos que ver con recursos propios si somos capaces de asumir o no función. Era una cuantía, no recuerdo el importe exacto, pero vamos, que es una cuantía no desdeñable, y si nos dicen que sí, pues afortunadamente podríamos comenzar de inmediato, pero sí que es verdad que se puede mejorar esa parte para la mejora de aparcamiento. Bueno, pues actualizo rápidamente para ver si hay alguna otra pregunta más que nos haya llegado última hora, pero en principio parece que no, y hasta aquí 1:08 las preguntas de nuestros oyentes hoy en este espacio. Me están redactando alguna otra más, pero si llega bien, y si no, pues ahí se queda. Antes de concluir, ¿qué nos queda por decir? Sí, pues mira, estamos ahora también, yo creo que es importante que la gente sepa en lo que se está ahora de manera muy, lo diré, intensa, ¿no? Que es el plan general, y como sabemos ya comentábamos su terminación, ¿no?, de exposición pública el pasado 5 de febrero. que ya fue a la CETOTU, a la Comisión de Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, que nos dieron su conformidad, que habría que cambiar dos o tres elementos, que ya hemos cerrado cita con el Servicio de Urbanismo para ver estos detalles y el equipo redactor, que ahora se están analizando las aproximadamente 90 instancias. La 90 fueron al final. Alegaciones que se sí, en unas 90 me lo sabes que no me lo pudieron confirmar porque claro, yo decía el número de papeles, sí, porque luego en representación a lo mejor son más, pero total, debido a que a la hora de registrar las alegaciones muchas veces se pone el nombre de una persona nada más y otras veces del colectivo, uh-huh, en fin, que había ciertas dificultades para identificar y contarlas. Vale. Pero sí me decía él, en este caso el arquitecto municipal, que en función de lo que había podido contar con seguridad, 97. Así que estas 97 alegaciones pues tendremos que analizarlas a través de los servicios técnicos y el equipo redactor. Por la parte política, yo se lo he dicho continuamente a los vecinos y vecinas, que aquello que venga a mejorar, ¿no?, lo que es la propuesta que se hace desde el ayuntamiento, pues no hay problema en asumirlo. Yo creo que nosotros no estamos aquí para es decir, para crearles problemas a nadie, para decirnos al revés, para intentar cubrir que vaya creciendo, y es la única forma que tenemos a través del plan general. Y es verdad que a veces existen esas incidencias, ¿no?, entre lo que es el interés particular y el general, que lo que está en nuestra mano, facilitarle al particular que se vea lo menos afectado, que sea lo más cómodo, lo más fácil, se hará, pero hay cosas en las que el ayuntamiento no puede ni debe meterse porque son intereses demasiado personales y particulares que deben de entenderse entre los propios afectados. Pero por eso, matizando esto, nosotros pretendemos que todo lo que aquello que se haya presentado en estas alegaciones, que vengan a mejorar este documento y podamos facilitar la tarea de desarrollo del plan general, pues bienvenido sea. Y por parte de los servicios técnicos y del equipo redactor nos irán dando opinión, a expensa también que ya tenemos, creo que nos faltan solo dos informes, nos faltaban tres, ya llegó el de comercio, nos faltan dos informes sectoriales, el de salud y el de dominio público hidráulico, y a expensa de que nos lleguen porque claro, en el análisis de alegaciones, lo explicábamos también anteriormente, hay que tener en cuenta la opinión de la Junta de Andalucía a través de sus distintos departamentos sobre las cuestiones que afectan al plan general, porque no vayamos a decir que sí a una alegación que luego la Junta de Andalucía, uh-huh, entienda que no puede salir hacia adelante y tengamos luego que tener modificaciones y demás. Entonces vamos a hacerlo todo de manera muy planificada, organizada y analizada, y dándole cuenta, iremos intentando de por lo menos aquellas instancias colectivas de darle retorno de lo que vaya a resultar el sentido de esa alegación presentada, para que tengan la información de nuestra parte, y bueno, y deseando que vayamos teniendo esos informes sectoriales que faltan y analizar las alegaciones para seguir avanzando, ¿no?, en este plan general, que nos parece importantísimo. Luego, aparte, me está también, ya como alcaldesa, estoy haciendo una revisión de todos los asuntos que conciernen a Ubrique, para ir instando, ¿no? Hemos tenido, como decíamos, esa reunión con el delegado de Medio Ambiente, tuvimos la delegada de Fomento, en tiempo tuvimos la delegada del Gobierno, que también pretendemos, ¿no?, aquellos que se firmó la estrategia de Ubrique Creativa, de que convoque esa comisión de seguimiento que se establecía en aquella firma, para tener retorno de qué pasa con Ubrique Creativa definitivamente. En fin, que estamos ahora poniendo negro sobre blanco esas reuniones, que hablamos las cosas con los delegados, que después de este tiempo también de conversaciones, yo creo que ya es hora de ir solicitándolo formalmente, para que quede constancia de los movimientos que hace este ayuntamiento y podamos ir teniendo pues esas respuestas de las que tanto esperamos. Y así que estamos en este primer trimestre del año de una planificación anual, y también de esta planificación de cuestiones con otras administraciones, el plan general, en fin, estamos en un trimestre que afortunadamente con mucho movimiento y ya también de lleno, ¿no?, en el carnaval, que tampoco está nada mal. Bien, y en este tiempo han llegado dos cuestiones más. Un oyente pide que se arregle una de las alcantarillas de la calle Practicante Diego Herreros, que dice que hace un año los operarios arreglaron la mitad solo y dejaron la otra mitad sin arreglar, y otra que oyente que dice que ¿por qué no limpian las calles después de una obra que, bueno, pues se encuentran que en mal estado. Uh-huh. Y es otra petición también que se eleva aquí. Normalmente las obras suelen requerirse, ¿no? El dejarla... el vial expedito y significa libre ya de los elementos que hayan ocupado y limpia, pero bueno, es verdad que puede ocurrir, supongo que haya obras que no se hagan con el esmero ni el cuidado que se merece y lo miraremos. Y lo de la alcantarilla también me lo apunto, pero creo que lo decíamos antes y es bueno recordarlo, que perfectamente cualquier persona con un móvil puede bajarse la aplicación de Mejora Ubrique, que para estas cuestiones que se nos apuntan en el sitio con una fotografía y diciendo arreglar alcantarilla, pues vamos, que solo tiene que picar en la parte que viene del despliegue de las distintas acciones que tú quieres dar conocimiento al ayuntamiento para que se corrija y es rápido y queda constancia y bueno, ya sí tiene también seguridad de que, aparte de que yo me lo llevo apuntado en este programa, pues que llega al ayuntamiento sobre seguro, ¿no? Claro. Bueno, pues son 14 minutos, hasta aquí las preguntas y hasta aquí también el espacio Cosa de Todos en la mañana de este 13 de febrero. Agradecemos hoy la presencia de Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, feliz día de la radio y gracias a los oyentes por haber participado.